te voy a contar qué podés disfrutar en la de pasadito el mediodía de este sábado. Bueno, 4 de diciembre arrancamos con las efemérides de un día como hoy. Hoy es el día de la publicidad, sí, se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Publicidad porque se conmemora la fecha en la que se realizó el primer Congreso de la Publicidad. Ese congreso se hizo con el objetivo de promocionar su enseñanza, ¿no? Promocionar la enseñanza de la publicidad. Eso ocurría el 4 de diciembre del año 1936. También hoy es el Día Nacional del Obrero Minero. Se conmemora esta fecha por la fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina, Asociación de Trabajadores de la Minería, fundada en el año 1953. Un oficio casi extinto, ¿no? El del minero ahí con el casquito, el pico, por el socavón, yendo a trabajar a buscar algunas piedras o minerales, metales. Hoy día la minería es de otro carácter, ¿no? Esta mega minería con uso de sustancias tóxicas, con el proceso este que se llama lixiviación, porque ya casi que los metales en beta no hay más, ya fueron extraídos casi, se podría decir casi que de todo el globo terráqueo, pero bueno, ahora los reúnen, cual la película de Terminator, viste esa que se disuelve y se vuelve a armar, bueno, así con químicos juntan los metales. También traemos hoy, como lo venimos haciendo los sábados en general, muchas efemérides musicales vinculadas al rock and roll en el día de la fecha. Muchas efemérides musicales vinculadas al rock and roll. Vamos a compartir bastante música de ese género hoy. Por ejemplo, yo le voy a anticipar. Allá por el año 1964 aparecía Beatles for Sale. Era el cuarto disco de esta banda inglesa. El álbum reunía 8 temas originales y 6 covers, y con ese álbum se marcaba el comienzo del adiós del grupo al rock clásico. Ya empezaban a verse en las composiciones de los Beatles una evolución musical hacia algo más complejo, ¿no? Más elaborado que el rock and roll clásico. Así que ese álbum fue como el último, ¿no? El cuarto fue el último, así como con temas bien rock and rollescos, por decir de algún modo. Frank Zappa, con la banda The Mothers of the Invention, creo que así era el nombre de ese conjunto que lideraba Frank Zappa, se produce en el año 1971 un hecho así que me marcó la historia del rock de algún modo. ¿Por qué? Porque estaba en un recital en Suiza, en un hotel, en el hotel en Montreux, en Suiza, Montreux se escribe, no sé cómo se pronuncia, y se incendió el techo del hotel, y en esa misma ciudad y en cercanías estaba la banda de rock pesado Deep Purple. Y vivieron ese incendio a la distancia de la ventana del hotel, y en función de lo que observaron, compusieron una canción que formó parte del disco Machine Head en esos años, en 1971, que tiene uno de los riffs, esos riffs de guitarra más famosos de la historia del rock. No te voy a decir más nada, seguramente en algún momento escuchaste la canción. La vamos a compartir en un ratito en una versión en vivo, la de Deep Purple, inspirada esa canción por los sucesos de Frank Zappa del 4 de diciembre del 71, el incendio del hotel en donde brindaba un concierto en Suiza. Y fíjate qué cosa loca, porque varios años más tarde, 22 años después de ese hecho del año 71, moría Frank Zappa El mismo día, el 4 de diciembre, pero del año 93, estamos hablando de uno de los músicos más importantes del rock, que por ahí no tiene tanta fama como otros, pero bueno, la obra de Zappa cruzó toda la frontera de la música popular. En el año 66 lanzaba Freak Out con The Mothers of Invention, la banda, y a partir de ahí, en los 70, lanza Joe's Garage, una ópera rock que aparece a finales de la década del 70, creo que 1979. Y bueno, él siguió componiendo y dejó una obra extensísima, Frank Zappa, a lo largo de toda su vida, hasta su muerte en el año 1993. Fíjate lo que trae el 4 de diciembre para el rock and roll. En el año 1980, la banda británica de hard rock Led Zeppelin anuncia en Londres su disolución luego de la muerte del baterista John Bonham. La disolución de Zeppelin, para algunas, es considerada como el final de una significativa etapa en la historia del rock and roll. 1980 se disolvía Led Zeppelin, y nos venimos para nuestro país y más cerca en el tiempo. En el año 2009, en la cancha de Vélez Sarsfield y ante casi 40.000 personas, Luis Alberto Spinetta protagoniza uno de los shows más grandes de la historia de la música en nuestro país. Estamos hablando de Spinetta y las bandas eternas. Más de 5 horas de recital en el que se repasa ante un estadio de Vélez colmado, los 40 años de su trayectoria junto a los músicos que lo acompañaron desde fines de los años 60. 52 canciones tocaron ese día y estuvieron sobre el escenario Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta y Los Socios del Desierto, las presencias de un montón de invitadas e invitados como Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Juanse, Ricardo Mollo. Bueno, hay un disco triple que reúne las grabaciones y creo que hasta hay un DVD, una peli sobre Spinetta y las bandas eternas, ese recital del 4 de diciembre del año 2009. Está pesado igual el día, le digo, la plaza desierta, prácticamente la plaza San Martín sin gente. Hoy pudimos, después de un arduo trabajo de producción, entrevistar muy brevemente, hablar unas palabrillas con Cacho, empleado municipalidad acá de Nono, que justo hoy, porque no habitualmente lo hace él, hay otras personas que conducen, estamos hablando de el objeto que acompaña a veces el programa en el sonido, en el fondo, la espiroqueta cuántica, esta que sopla hojas, con la que barren en la Plaza San Martín y que se utiliza en algunos otros lugares, me imagino. Bueno, nosotros lo vimos por primera vez aquí y hablamos con Cacho, a ver si lo tenemos por acá, si anda el Cacho por acá, a ver, para contarnos. Lo tenemos por acá, pero ya lo vamos a escuchar. A ver, nos cruzamos la plaza. Ahí se escucha, a ver si está de fondo. Y bueno, estaban ahí barriendo con la espiroqueta. Así que es un tema que abordamos en el programa varias veces y nos interesaba tener la mirada, la palabra, el testimonio de quienes la conducen. A ver. Bueno, acá el aparato en cuestión, la espiroqueta, la soplahoja y el conductor del vehículo. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, decime si alguna vez barriste con escoba de pichana. Sí, he barrido con escoba de pichana. ¿Y esto? Y esto marca la diferencia. Esto marca la diferencia. Vos viste que esto no. Esto nada más que tenés que conducirla y llevarla para donde vos quieras, la basura y listo, ya está. Cambio con la escoba y más. Lleva su trabajo. ¿Cómo le dicen al aparato ustedes? En realidad se llama sopla hojas. Sopla hoja. Tal cual, así. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre? Cacho. Cacho, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí anda Cacho en este momento haciendo funcionar, conduciendo, ¿no?, la piroqueta cuántica acá en la Plaza San Martín, que te decía está bastante desierta. Está pesado el clima hoy, está completamente cubierto el cielo, bastante humedad, así que vamos a ver si continuará lloviendo o no. En un ratito nos fijamos qué dice el pronóstico del tiempo. Fíjense, las vías de comunicación son las habituales, el 1556-0743, esa es una, y el 1557-0127, la otra. Agéndenla, anótenla, escriban hoy porque tenemos regalo. Vamos a sortear una entrada y una consumición para un concierto hoy a la noche en Los Hornillos, en el Piano Bar Cielito Lindo. Un ratito te voy a contar de qué, pero andá agendándote. Por el momento no pensamos muchas consignas, pero mándenos algún audio. Si barrieron con escoba de pichana, si alguna vez, usaron una espiroqueta para barrer. Qué raro, ¿no? Si no es la de la plaza, capaz que alguien tiene una en la casa. A ver, por aquí hay un mensaje, el primero, que llega en audio. A ver si lo podemos escuchar. ¿Qué haces, Pancho? ¿Cómo andas? Che, igual el cacho este es una masa. Que compensa el ruido que hace la espiroqueta, compensa con lo bien que canta y con la buena onda que tiene. Es cierto, anda laburando y cantando y siempre con buena onda, feliz en la plaza, desde las personas que siempre te tira una sonrisa y una buena, cacho, una masa. Bueno, te decía que tenemos para sortear una entrada y una consumición. Hoy, a las 21:30 horas, se presentan Juan Pablo Piscitelli, Agua Marina, con Marita Alondra como artista invitada, en Los Hornillos, en Cielito Lindo, ahí en el Piano Bar, en calle Bonnier. Tenés que reservar, si te interesa, porque la capacidad del lugar es limitada. Tenés que llamarlo a Pablo, marcale al 3544-577429. Te repito, 3544-577429. O nos mandás un audio hoy contándonos algo, qué estás haciendo, cómo preparás el mate, si barrés, cómo te gusta hacerlo, con pichana, con escoba de paja, escobillón, o no lo haces, qué sé yo. Lo haces al 560743 o al 570127 y participan del sorteo de una entrada para una persona y una consumición para la otra al finalizar el programa de hoy. Bueno, les recordamos que estamos frente a la Plaza San Martín en Nono, en la Biblioteca Lichafune. La puerta del lugar está abierta, así que si tienen ganas de conocer esta cabina radiofónica, darse una vueltita, de compartir el aire o la trastienda del programa, son más que bienvenidas, más que bienvenidos a hacerlo. Estamos hasta la hora 13. Bueno, fíjese que yo le invito a que se den una vuelta y acá tenemos una persona que andaba caminando. A ver, acércate un poquitín más ahí al micrófono. Buen día. Buenos días, ¿cómo andas? ¿Bien, Pancho? Bien, muy bien. Decime tu nombre. Lucho. Lucho. Sí, me acabo de levantar hace 5 minutos. Ajá. Y lo primero que hice es buscar yerba. Andá con el paquete de yerba, muy bien. De yerba, sí. Para matear un rato en esta mañana así nublada. Sí, me están esperando. Ve a buscar yerba rápido. Che, ¿y dónde estás? ¿Acá en Nono? Acá en Nono, acá a 20 metros de acá de la placita. Ah, acá al toque. Sí. Che, ¿te acercaste a la biblioteca? ¿Qué buscabas? ¿Información, algo? Sí, para hacerme socio libros de para chicos, para mi hija. Bien. Así que ahora me voy a pispear un poquito a ver qué hay. Bueno, te invitamos acá que camines el espacio, que chumees los libros y después te paso bien los días y horarios en que podés encontrar gente para hacerte socio y dale. Bueno, ahí indagar un poquito más en el funcionamiento de la biblioteca. Perfecto, me encanta. Bueno, buenísimo. Gracias por ahí. Sé que a veces cuesta, ¿no? Que se sienten ahí al micrófono un toque, sí, pero está bueno. Sobre todo, 5 minutos recién despierto. Sí, bueno, ahí va, se vamos despabilando. Se va despabilando. Dale, gracias, che. Gracias a vos. Bueno, veo que fácil, ¿eh? Se dan una vueltita, conocen el espacio y charlamos un toque al aire. Che, ya que está ahí, te pregunto, a ver, al aire, ¿cómo preparan el mate ustedes? ¿Esta semana sabía que fue el día del mate? No. Sí, no sé bien la fecha, pero en la semana se celebró el día del mate. Tampoco sé bien el motivo, ahora vamos a buscar. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo les gusta matear? Yo lo preparo primero con un poco de agua tibia, al principio. Inclinando un poco hacia adelante el mate. Ajá. Haciendo un huequito del lado de mi lado y ahí va la bombilla recta, 90 grados. Pero tenés familia uruguaya. Un método. ¿Familia uruguaya? Claro. Bien, método claro. Oriental. Método oriental. Bueno, ¿y cómo sigue? Después sigue el agua antes de hervir, ahí se tira el agua sobre la bombilla. Uh-huh. Sin que toque la bombilla para que no se lave. Bien. El mate. Y después se va haciendo a medio cuartos. Se va girando la bombilla hasta completar todo el círculo. Del mate. La vas moviendo de lugar a la bombilla. Sí. Mirá qué loco. A mí me dijeron, la bombilla no se toca. Y eso es según, claro, algunos sí me dicen, no, la bombilla no se mueve, pero yo te puedo asegurar que si la vas cuidando, uh-huh. El movimiento es perfecto. Bien, viste, va haciendo la rondita como también claro, depende mucho la yerba. No. Ajá. Hay yerba hoy en día muy buena, apropiada para ese tipo de mate. Uh-huh. Pero si encontrás, ponerle Canarias. Bien. Que es difícil de encontrar, si la encontrás, sirve ese método. ¿El mate de qué? ¿De vidrio, de metal, de madera, de chapa? De porongo. Ajá, calabaza. Calabaza, sí, lo que se dice calabaza torpedo. Bien. Del sur de Brasil. Tiene que ser de ahí. De ahí. Ah, muy bien. Muy buenos los datos. Sí, sí, sí. Y después, bueno, un poquito de café. Ajá. Puede darse. Sí, sí. Y un poquito de azúcar a la mañana. ¿Café qué? ¿En grano, instantáneo, lo que hay? Sí, si tenés así. De filtro. De filtro, lo tirás un poquito. Uh-huh. Para saborizar. Y si no, bueno, un poquito de naranja. Cascarita. Cascarita de naranja. Sí. Ajá. Sí, sí. Pero sí, un poquito de azúcar a la mañana como para que no sea tan... Tan duro. Tan duro, ¿viste? Muy bueno. Así bueno, muchas gracias. Cualquier cosita, estoy acá en buena pinta. ¿Estás ahí? Ahí estoy ahí. Bien. Alguna consulta sobre mates. Perfecto. Bueno, es que estás ahí, estás laburando. Sí, somos Jan y yo los dueños del lugar. Barcito. Sí, sí. Bueno, ya que está, contá un poco. ¿Fin de semana se abre? ¿Qué hay? Mira, estamos abriendo ahora jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo está abierto. Sí, a partir de las 7 de la tarde. A la tardecita. Si uno quiere almorzar, porque he ido alguna vez a almorzar después de terminar acá el programa y el programa de César. Mira. Pero creo que en el verano. En el verano. Sí. Ya, todavía no. No. Mediodías todavía no. No, todavía no porque, bueno, hay poca gente. Pero uh-huh. Bueno, ya en 10 días ya se empieza a mover de un momento a otro, viste que cae gente de golpe, sí. Bah, y no para hasta marzo. Uh-huh. Bueno, ahí sí ya vamos a estar todo el día abiertos, a partir de las 11 de la mañana, ¿viste? Bien. Pero bueno, por ahora no, por ahora tranca, a la tarde. Jueves, viernes, sábado, domingo, desde las 7 de la tarde abierto, a veces sí. Con alguna propuesta de sí, música sí, en vivo. Sí. Eso se tiene que arreglar todavía, ¿no? El tema de las propuestas, de música, pero sí ya tenemos algo planeado para hacer el fin de semana que viene en Pocho Point. Ah, allí en la ruta. Ahí en la ruta, una banda funk muy buena de Córdoba, Don Oscar. Ajá. Si la buscan, la verdad que los que nos gusta el funk está muy buena. Funk, sí, música funk. Sí, bien. Sí, muy buena. Y después están los chicos de Munaiki Dub, ajá, que hacen dub, obviamente. Y ellos, bueno, ya. Varios lo conocen, no hace falta. Son de acá. Son de acá. Uh-huh.

pito de pola, igual llenar el carro al tranco se va. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todites uvas, vino se hará. Allí pasaba la zambita pa' Don Rosendo, interpretada por el maestro Jorge Cafrune. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestros cuerpos? En la Argentina tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año. Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Hashtag basta de venenos. En la Argentina lanzaron la campaña Basta de Venenos. La campaña Basta de Venenos, lanzada en redes sociales, tiene el objetivo de difundir la problemática del uso de agrotóxicos y sus consecuencias en la salud y en el ambiente. Esta iniciativa cuenta con la participación de personalidades de los derechos humanos, como Norita Cortiñas, y de la cultura. La respuesta de empresas y de empresarios del agronegocio no tardó en llegar. Con insólitos argumentos defendieron el uso de venenos para producir alimentos, y algunos referentes del modelo transgénico se mostraron enojados y despectivos con quienes cuestionan el uso de los agrotóxicos. Esta campaña de difusión de contenidos, Basta de Venenos es el título de la campaña, se da a través de Twitter, Facebook, Instagram y también en el portal de videos YouTube. En todas estas plataformas es posible acceder a distintos materiales que cada semana se fueron y se irán publicando de manera secuencial. Lo organizan organizaciones socioambientales, participan además de la cantante Hilda Lizarazu, el locutor Lalomir, lo escuchabas recién, la actriz Laura Ascurra, el actor Leonardo Sbaraglia. El propósito del lanzamiento de esta campaña es promover la toma de conciencia sobre cómo la forma de producción del agronegocio y el uso de herbicidas afecta a la salud de comunidades, tanto rurales como urbanas, y al ambiente. Esta campaña incluye la presencia de afiches y actividades presenciales que se realizaron en el día de ayer, viernes 3 de diciembre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos. También desde esta campaña se proponen amplificar los testimonios de las víctimas de las fumigaciones y generar un espacio que permita dar amplia y continua visibilidad a esta problemática que recurrentemente ha sido silenciada. Entre las personalidades, decíamos, que se sumaron, además de Ascurra y Sbaraglia, también están el cocinero Francis Malman, Susi Shock, Julia Mengolini y Alejandro Berkovic. Participan además vecinas y vecinos de localidades directamente afectadas por los agrotóxicos. Como te decíamos recién, la respuesta desde las cámaras empresariales de la agroindustria no se hizo esperar. Por ejemplo, la CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, emitió ayer un duro comunicado en el que sostienen que detrás de todos los alimentos y productos hay miles de profesionales del agro, científicos y reguladores que estudian durante muchos años para garantizar la seguridad de lo que consumimos y utilizamos. También desde la CIAFA es la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, se expresaron con un comunicado que publicó el diario La Nación, diciendo: no ponemos en duda la inquietud de las personalidades que participan en el video, pero los argumentos esgrimidos no son fundados en conocimiento científico y lo que se consigue es generar miedo. Vamos a escuchar otro de los spots de esta campaña Basta de Venenos, que se lanzó por distintas redes sociales en estos días desde diferentes organizaciones, y vamos a intentar, si nos sale, un contacto telefónico con una de las científicas que participa de la campaña. ¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad. Numerosos estudios demostraron la existencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos. ¿Pero cómo llegan ahí? A través del aire, a través del agua, en los alimentos y en productos de uso diario. Por eso no solo afecta a las personas que viven en los lugares donde se aplican, sino también a quienes vivimos en las ciudades. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Me detectaron glifosato y AMPA en mi orina. Tengo agrotóxicos en mi organismo. Mi familia padeció y padece las enfermedades. Tengo en mi organismo agrotóxicos. Mi marido y yo tenemos glifosato en el cuerpo. Desde hace años, diversas comunidades rurales y pueblos fumigados vienen denunciando muy activamente los daños que produce el avance de este modelo. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre. Libre. Libre. Libre. Libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Basta de venenos. Basta de venenos. Bueno, ahí intentando el contacto telefónico. Mientras tanto, contarte algunas cositas más, ¿no? Respecto a esta campaña lanzada en la semana, Basta de Venenos. Como te decía, en la nota del diario La Nación aparecen diferentes referentes del agronegocio y que han salido a responder a quienes lanzaron esta campaña. Por ejemplo, salió a hablar un influencer, se dice así, en las redes sociales, conocido como Bumper Crop, Estamos hablando de alguien que tiene más de 92.000 seguidores en las redes sociales y allí le da espacio a este productor, que su nombre es José Antonio Álvarez, le da espacio el diario La Nación. Allí dice José Antonio Álvarez: pueden encontrarse trazas de fitosanitarios en los alimentos que consumimos, pero estos son seguros siempre que se respeten los tiempos de carencia, y de hecho se respetan, como en todo el mundo civilizado. Bueno, ahí en esa frase publicada en las redes sociales por este productor e influencer José Antonio Álvarez y levantada por el diario La Nación, se está reconociendo la presencia de químicos en los alimentos. Como contraparte, en esta nota de La Nación, el diario destaca que Álvarez es un influencer conocido como Bumper Crop y que tiene más de 92.000 seguidores. Sin embargo, lo de que los alimentos son seguros y que se respeta, como en todo el mundo civilizado, se podría contrarrestar con un informe de la organización Naturaleza de Derechos. Un informe que publica esta organización en base a la información oficial publicada por el SENASA. En ese informe se evidencia que el 31% de las frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas testeadas entre los años 2017 y 2019 presentaban presencia de agrotóxicos por encima de los límites establecidos por el organismo de control, y en casi el 50% de los casos positivos se encontraron venenos que no están permitidos en el mundo civilizado, como dice Álvarez, por ejemplo, en la Unión Europea. Otra de las supuestas voces de autoridad que cita el diario La Nación para intentar refutar a esta campaña Basta de Venenos fue la voz de Antonio Aracre. Antonio Aracre es CEO de Syngenta, que Syngenta ahora pertenece a una corporación china, ChemChina. Aracre, según publica La Nación, dijo: engañan a la gente con golpes bajos y desprecian el laburo de miles de científicos que aprueban nuestros productos después de muchos años de testeos. A pesar de lo dicho de Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, hay un informe que se puede consultar porque es público, es del año 2019, de la AGN. La AGN es la Auditoría General de la Nación. Allí se concluye que la Dirección de Biotecnología y de la Comisión Nacional de Biotecnología aprueba los transgénicos con estudios que presentan las propias empresas. Cito textual: Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los organismos genéticamente modificados. Cita del informe de la Auditoría General de la Nación. En el caso de Syngenta, habría que decir que esta transnacional acumula denuncias internacionales por al menos dos de sus agrotóxicos más vendidos. Syngenta produce y comercializa atracina y paraquat, dos agrotóxicos que están prohibidos en muchos lugares del mundo. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que dan quienes defienden a los agrotóxicos y que los que realizan la campaña Basta de Venenos no presentan argumentos, o sus argumentos no son científicos? Estamos hablando de que participan una gran cantidad de científicas y científicos en esta campaña. Queríamos entablar un diálogo, una comunicación telefónica con una de ellas para directamente conocer de su propia voz, de sus propias palabras. Bueno, ¿cómo están llevando adelante la campaña? ¿Qué efectos han ya producido? De hecho, parece que el impacto está siendo fuerte. Y lo que se buscaba es esto, ¿no? Instalar un debate serio en la Argentina respecto al modelo agroindustrial de producción de alimentos y sus consecuencias para el ambiente y para la salud, con un marco propositivo por delante, que es la agroecología, ¿no? El horizonte es la transición hacia la agroecología. Nadie estaba planteando prohibir todo ya y pasar de golpe a otro modelo de producción, porque la realidad es que sería imposible sostener algo así hoy en la Argentina, el país con mayor cantidad de agrotóxicos

Alguien prendió una bengala. Bueno, a nosotros nos hace acordar mucho a lo que pasó en Cromañón. Bueno, por supuesto fue mucho más grave lo que pasó acá, que también fue en esta fecha, casualmente. Y de ahí salió el tema de Deep Purple, Smoke on the Water, humo sobre el agua, salió justamente de ahí, porque los Deep Purple se estaban hospedando en un hotel ahí, y al otro día todavía se veía el humo del incendio del hotel donde habían tocado, donde había tocado Frank Zappa, y ahí salió el temón ese. Gracias, Demian. Claro, sí, lo comentábamos al inicio. Una cosa muy loca también esa fecha, ¿no? En el 71, el incendio en el hotel ahí en Suiza. Y en el 93, 22 años después, el mismo día, dejaba este mundo, por lo menos del modo corporal, Frank Zappa. En un ratito vamos a escuchar una de las versiones en vivo de ese tema de Deep Purple que mencionaba recién. Bueno, más mensajes. Escribe Lorena. Hola, Lore. Dice: buen día, acá llegando al mate como quien llega a una ceremonia, dicen por ahí, y es tal cual. Un ritualito cada mañana, un mimo, una compañía. En mi caso le pongo burrito y miel al primero, y si no hay burrito, cualquier yuyo, pero siempre yuyo. Así, mateando y escuchando el programa, se ameniza el taller en el rancho. Gracias, Pancho, y manda un montón de carita con risas, aplausos, estrellitas, música, mate y corazón. Llegaba un mensajito hace un rato de Ney, dice: grande Lucho, la canaria la mejor, en relación a la yerba que nos contaba Lucho, que pasó hace un ratito, había salido a buscar la yerba para matear. Abrazo, Pancho, qué linda música, dice, lo debe decir por la canción que escuchábamos interpretada allí por Jorge Cafrune, ¿no? Al inicio, la zambita para Don Rosendo. Y escribe César Ramírez y dice: el autor es Don Díaz Bazán, de Aminga, localidad de La Rioja. Bueno, gracias por la información, César. Bueno, hoy sí, después de un par de sábados invitada y que por una u otra razón no la pudimos tener aquí para conversar, ya llegó nuestra invitada de hoy. Ahora vamos a hacer una tanda en un ratito y en unos minutos nomás la vamos a tener acá sentada en esta cabinita radiofónica para conversar un ratito. Alguien que no hace mucho recibió un premio, no le voy a anticipar más cosas. Otro mensaje lo manda Mario Brusone. Dice: hola, Pancho, recién comienzo a escuchar, no sé si lo mencionaste, hoy se cumplen 18 años de la Fundación Espiritual de la Argentina, realizada en Ojo de Agua en el año 2003. Es cierto, es verdad. Bueno, ahí el recuerdo de Mario Brusone, es cierto, y creo que hoy hay alguna juntada ahí en el campo de Ludovica que lleva ese mismo nombre. Dice: sí, es así. En Ojo de Agua los espero, publicaba ayer Ludovica Esquirru, a ver si la podemos escuchar en un video de invitación que subió a las redes sociales. Me parece que hay juntadita ahí en Ojo de Agua, en el campo de la Ludovica Esquirru. ¿Será así? Soy Ludovica, bienvenidos a la Fundación Espiritual de la Argentina, el 4 de diciembre en Ojo de Agua Nono, desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Vamos a seguir cuidándonos con todo lo que está pasando, que estamos intuyendo que es, pero vamos a recibir y dar todo el prana que tenemos quienes somos los fundanautas de este gran milagro que es poder refundarnos como personas, como artistas, como seres humanos en este nuevo paradigma entre el año del búfalo y el tigre de agua. Los esperamos a la canasta con mis libros de horóscopo chino, agenda, el libro de la Fundación Espiritual, amigos, arte, música y rock and roll en el campo fundacional. Y después, del 5 al 7 de diciembre, hay seminarios en todo el valle, que es a cambio de un alimento no perecedero. Todo eso está en mis redes, en Facebook e Instagram. Los esperamos, querido zoológico humano. Bueno, ahí la propia Ludovica Esquirro haciendo la invitación a la juntada de hoy desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, algo así, dijo, en el campo Fundación Espiritual, que para quien nunca fue, es fácil de llegar, agarra la calle Jorge Recalde, que de paso le digo que la van a faltar, ya están laburando acá en Nono desde el semáforo hacia la zona de los campi, por lo menos algunas cuadras de asfalto van a estar echando en estos días allí. Esa calle lo lleva hacia el Puente Vado sobre el río de los Sauces, cruza y sigue ese camino que pasa del otro lado de los Nonos. Una vez que pasa las lomas hacia el poniente, la va a encontrar porque tiene un cartel que dice Fundación Espiritual. Ahí está convocando una juntada hoy a la tarde Ludovica Esquirru, cuando estoy viendo en este momento una nube negra, pero negra, negra, que en cualquier momento quizá tengamos lluvia. Bueno, hasta aquí el primer bloque en Poné la Pava, quédense, hacemos una tanda muy, pero muy cortita y volvemos. Ya les dije, tenemos invitada para charlar acá en vivo, en el piso, en el día de hoy. Poné la Pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la Pava. Comunidad, Trabajo y Organización, CTO Tras la Sierra, 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Estamos en Sanuar, producto de la agricultura familiar y la economía popular. Compras comunitarias de pollitos bebé, doble pechuga, pollos blancos. Reservar la cantidad que quieras, llegan una vez al mes. Ponedoras Negra Inca recién nacidas de nuestras propias incubadoras. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. Alimentos balanceados. Nuestros alimentos tienen el mismo rendimiento que una primera marca comercial. Son más económicos y no tienen hormonas ni antibióticos. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. Tenemos bebederos, comederos y otros insumos hábitos. Los mejores precios y la mejor calidad. Seguimos construyendo día a día en nuestras comunidades y territorio, soberanía alimentaria desde la organización popular. Productos de la economía popular y la agricultura familiar. 3544-657402. De lunes a viernes de 15 a 19. También auspician este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507.